Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy jueves 10 de septiembre. Yo soy Lisdeth Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Disposición al diálogo. Venezuela mantiene y reafirma establecer vía diplomática para tratar tema fronterizo. Cultura. Balance desde julio, cerca de 10.000 personas han disfrutado de Ciclo Son Árabe. Encuentro. Ministerio de Cultura instala el mercado de industrias culturales de Venezuela. Ciclo musical, Museo del Teclado presentará este mes programación de jazz. Formación, Centro Nacional de Teatro ofrecerá talleres de producción de las artes escénicas. Taller, PDVSA La Estancia enseñará preparación para el parto natural. Séptimo arte en Parque Central, todo listo para la quinta edición del Festival de Cine Venezolano de la Diversidad. Regionales. Reconocimientos, pueblo y cultura mapoyo será homenajeada en el estado Yaracuy. Cultura al día. Durante el Consejo de Vicepresidentes realizado este miércoles en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en respuesta a declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien negó la existencia de un complot desde Colombia contra el gobierno venezolano, diciendo que la revolución bolivariana se está autodestruyendo, lamentó tales afirmaciones. En este sentido, el jefe de Estado venezolano indicó que está obligado a dialogar. Me da alergia a la oligarquía, porque sé que las oligarquías están sobre montañas de injusticias y de pueblos explotados de varios siglos. Y sus riquezas y sus palacios fueron construidos sobre el lomo de los indios, de los negros, de los metizos, de los trabajadores. Y sus riquezas no son de ustedes, son de un pueblo que se las saquearon. Todas las oligarquías. Y esta revolución tiene una marca antioligárquica y no nos la van a quitar. Es una revolución victoriosa en todos los sentidos. ¿Con dificultades? Claro que sí. Dificultades hay y las enfrentamos con el pueblo. Una guerra económica brutal, pero busquemos la realidad, es la más importante. Y que los pueblos saquen sus propias conclusiones. El presidente Maduro propuso a las cancillerías de Venezuela y de Colombia desarrollar trabajos orientados a la elaboración de un pacto de convivencia, coexistencia y respeto que se ha firmado por los presidentes de ambos países. Asimismo, resaltó que mediante ese pacto se lograría respetar el derecho que tiene el pueblo venezolano a la autodeterminación de construir el modelo constitucional que en el caso venezolano es socialista, cristiano, humanista. Cultura. Este miércoles, en rueda de prensa desde el Teatro Bolívar, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, ofreció un balance informativo acerca del ciclo Son Árabe, a solo minutos del espectáculo de los artistas Reis, Bélico y Reque. Iturriza destacó que en su novena semana, este circuito musical ha ofrecido el talento de artista de más de 10 géneros musicales, frente a un público que ha llenado las salas en cada presentación. El balance es positivo cuantitativo y cualitativamente. Nosotros iniciamos este ciclo teniendo en mente enaltecer al artista nacional. Había una demanda, un reclamo absolutamente legítimo en el sentido de la necesidad de tener y de consolidar una escena musical. Estamos llegando ya a la novena semana del ciclo solar. Estamos muy cerquita de un evento que nos tiene sumamente entusiasmados, que es nuestra primera fecha Feria Internacional de la Música, FinVen 2015. En las primeras 8 semanas se han presentado ya 36 artistas. Ha habido muchos géneros representados. Celebramos el hecho de que en prácticamente todas las presentaciones nuestras salas han estado llenas completamente. Asimismo, el titular de Cultura destacó que son alrededor de 10.000 personas las que han disfrutado los conciertos ofrecidos durante el pasado mes de julio en el Teatro Bolívar y en la Sala José Félix Rivas, respectivamente. Anunció que el ciclo Sonara hará una pausa durante la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FILMEN, en el 2015, a realizarse del 7 al 11 de octubre en 5 días destinados a visibilizar y promocionar las propuestas artísticas del país. 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará este viernes un encuentro en la Biblioteca Nacional con exponentes de la música, las letras, la artesanía, el cine y el diseño con motivo a la instalación del Mercado de Industrias Culturales y Venezuela. El objetivo del Gobierno Nacional sobre este encuentro es hacer que los cultores queden comprometidos con sus piezas y obtener un ingreso económico digno para que le permita obtener calidad de vida y al mismo tiempo le ofrezcan al país productos extraordinarios para la exportación. En la actividad, los cultores tendrán la oportunidad de presentar sus productos para ser financiados por la banca pública. El Mercado de Industrias Culturales de Venezuela, MICVEN, es una plataforma que permite mostrar contenidos, servicios, dando a conocer a los artistas del país. La iniciativa de la creación de MICVEN radica en una propuesta impulsada por países del Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas. En este encuentro, el Despacho de Cultura realizará el lanzamiento de un portal web que le facilitará a los cultores en el seguimiento de esta propuesta y formar parte de ella. Como parte del ciclo de foros, talleres y conciertos a realizarse durante el mes de septiembre, en el Museo del Teclado este jueves tendrá lugar la presentación musical de Natalie, hecho a mano, con temas de blues, jazz a partir de las 4 de la tarde. Así lo informó Alma Manjarres, directora del museo ubicado en la mezanina del edificio Tacagua en Parque Central. Durante el mes de septiembre estamos desarrollando todo un ciclo musical referente al género del jazz. Esto con la intención de difundir este género que tiene muchísimos seguidores y también apoyar, pues continuar apoyando nuestro talento nacional. Todos los jueves y sábados a las 4 de la tarde tenemos conciertos totalmente gratuita la entrada. Están todos cordialmente invitados. Mañana jueves 10 a las 4 de la tarde, Natalie y su hecho a mano. El día sábado 12 a las 4 de la tarde, Prisca y Marieva Dávila, piano jazz latinoamericano. No se lo pueden perder. Totalmente gratuito, edificio Tacagua, nivel mezanina, Parque Central. Manjarres expresó que con este ciclo se tiene como fin impulsar la difusión del jazz, brindando apoyo al talento artístico nacional de este género, que cuenta con muchos seguidores. El ciclo contará con una conferencia denominada Improvisación de Elementos Extramusicales y el taller El Piano, Voz y Fusión. Para mayor información acerca de estas actividades totalmente gratis, los interesados pueden visitar el portal web www.fundarte.gob.be. 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante el mes de septiembre, el Centro Nacional de Teatro dará inicio a un ciclo de talleres de producción de las artes escénicas en todo el territorio nacional que se extenderá hasta el mes de noviembre. Esta información fue dada a conocer por Alfredo Caldera, presidente del Ente Cultural. En una de las iniciativas del fortalecimiento de la actividad de las artes escénicas del país, el Centro Nacional de Teatro, en articulación con los ONTs de Cultura, comenzamos un proceso de talleres en los 24 estados del país para producción de las artes escénicas. dependiendo de cada perfil del Estado, estos talleres van a ir más dirigidos hacia el montaje de proyectos o hacia el tema de la producción logística. Para cualquier información, se pueden dirigir a la página web www.cnt.gob.be o ponerse en contacto con el Gabinete de Cultura a fin de saber en qué momento del mes y en qué lugar se van a realizar los talleres. Caldera precisó que con estos talleres se pretende elaborar un diagnóstico de los requerimientos que tienen las agrupaciones o colectivos teatrales formados en el país para brindarles espacios de capacitación específicos en sus debilidades. Los cursos estarán a cargo de personalidades con amplia trayectoria en las artes escénicas y estarán orientados a estimular los conocimientos teórico-prácticos en las diversas áreas de la producción teatral. Para mayor información sobre las inscripciones de estos talleres, los interesados pueden escribir al correo electrónico formadorescnt@gmail.com. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural PDVSA La Estancia se dictará un taller totalmente gratuito de preparación al parto natural para mujeres embarazadas y sus parejas. Este taller forma parte de las actividades gratuitas que el Centro Cultural ofrece a sus visitantes los fines de semana. El taller Preparación para el Parto Natural explicará a las futuras madres la importancia del manejo de las técnicas de respiración durante el parto, los beneficios de la relajación como mecanismo para conectarse con el bebé y la postura correcta. Isabel Carrión, periodista del Centro Cultural, nos amplía la información. Desde PDVSA La Estancia les habla Isabel Carrión para invitarlo este sábado 12 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 2:30, donde tendremos el taller de preparación al parto. En esta actividad se hablará sobre la importancia de la respiración, la higiene postural, los beneficios de la relajación y una conexión maravillosa con el bebé en un perfecto y adorable lugar donde estarán rodeadas de la tranquilidad y la paz en estos hermosos jardines de PDVSA La Estancia. En este taller cuenta con una preparación teórica y práctica, en donde todas las madres conocerán temas de interés y estará impartido por Carla Cavalieri y Nancy Salazar. Los interesados en disfrutar de este taller deberán acercarse a las instalaciones de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación Altamira del Metro de Caracas a partir de las 11 de la mañana, 12:14. Con el propósito de incentivar a la producción cinematográfica que abarque los largos y cortometrajes con temáticas sexodiversas, del 1 al 4 de octubre se realizará en el Centro Cultural de Parque Central la quinta edición del Festival de Cine Venezolano de la Diversidad, donde 22 obras, tanto nacionales como internacionales, competirán en este evento. El presidente del festival, José Alirio Peña, informó que una de las particularidades trata de la participación única de cortometrajes donde Venezuela dice presente con 8. De ahí clasificaron para la sección cortometrajes estudiantiles comunitarios y 2 en la sección internacional. Tenemos 2 representantes del estado Zulia, que son Sheila, la reina del enjambre, y Lucía. Son 2 chicas las realizadoras de esto. Tenemos nuevamente, Fabián va a competir. Fabián, el ganador del año 2011, este año clasificó con el corto Maricos. El año pasado también compitió con el corto El Hijo de Satanás. Y viene un corto también del estado Anzoátegui, que es de una unidad de producción audiovisual comunitaria, la UPA Puerto Teatro Producciones, clasificó con la Prisión de Honorosa, y tenemos un colectivo de un chico de Hoyo de la Puerta que se llama Atracción Magnética, su cortometraje. Es muy esperado lo que hacen los chicos, ¿no?, en esta sección. Entonces, ya tradicionalmente se ha convertido como en una de las noches con más público. Asimismo, Peña explicó los motivos por los cuales el jurado preliminar, integrado por la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, escogió las producciones que hoy participarán. encargaron de hacer una selección en base no solo a la calidad técnica, sino a la originalidad en cuanto a historias y una mirada de respeto. Del 1 al 4 de octubre, jurado oficial, y allí tenemos jurados en la sección nacional y en la sección internacional. Idilio de Isaac Flores. Este año es jurado de la sección nacional y es competidor en la sección internacional con el corto Sumergido. En esta quinta edición, por su lenguaje de respeto e inclusión a la participación con el film Sheila, una casa pamaíta, obra del director Eduardo Barberena, se le rendirá merecido homenaje a la actriz venezolana Aura Rivas el sábado 3 de octubre. Las entradas para disfrutar del festival tienen un costo de 50 bolívares. Asimismo, las proyecciones se efectuarán en la Sala Antonieta Colón y el Sur Café 21, a inaugurarse próximamente. Ambos espacios están ubicados en el Centro Cultural de Parque Central. Regionales. A partir de las 9 de la mañana del próximo lunes 14 de septiembre, en los espacios del Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural y el Centro de la Diversidad Cultural en la delegación de esta entidad rendirá homenaje al pueblo y cultura mapoyo. Así lo dio a conocer el delegado estadal del Centro de la Diversidad Cultural de Yaracuy, Andrés Rodríguez. Exacto, vamos a abrir una exposición titulada Memorias Ancestrales con obras de artistas del estado Yaracuy referidas todas a la memoria aborigen. Seguidamente se hará el acto formal de homenaje donde se les van a otorgar algunos reconocimientos, se les va a conferir la Orden General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora por parte de la Gobernación de Yaracuy, se les va a entregar una placa como reconocimiento especial del Consejo Legislativo del Estado, la Alcaldía y el Consejo de Cultura del municipio Cocorote le otorgan la orden Rafael Zárraga, la propia Red de Patrimonio en conjunto con los consejos comunitarios de salvaguardia del patrimonio y diversidad cultural que la integran también hace lo propio con los hermanos mapoyo en un acto que busca exactamente eso, reconocer del modo más fraterno y humano que tienen los yaracuyanos desde sus expresiones culturales a estos hermanos venezolanos que dignamente han enarbolado la bandera de su cultura durante todos estos años. El homenaje reunirá a los 8 consejos comunitarios de salvaguardia de patrimonio, el coro Voces Juveniles de Yaracuy y la Parranda Venezuela 2 del municipio Nirgua, donde se encuentra la sede de la delegación del Centro de la Diversidad Cultural. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Carlos Franco, coordinador de Programas y Políticas Universitarias. Andrés Burgo, coordinador de Publicaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy el tema, 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, también con la revista Memorias de Venezuela. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultura al Día. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes por venir. Hablemos un poco sobre este interesante programa que van a mostrar con el Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Sí, bueno, el 13º Congreso de Historia Regional y Local, bueno, es un importante evento de carácter, bueno, académico, de carácter de encuentro, ¿no?, entre diferentes experiencias de investigación que se viene realizando desde hace 32 años, ¿no?, a nivel nacional, que ha venido evolucionando paulatinamente con el pasar del tiempo, ha cobrado nuevas dimensiones, y en esta ocasión lo vamos a realizar en la ciudad de Caracas, ¿no?, en víspera de lo que es la, bueno, lo que ya pasó, la celebración de los 200 años de la Carta de Jamaica. Exactamente, y que bueno, es un espacio propicio para lo que es el encuentro de diversas experiencias de investigación a nivel nacional, de el encuentro también con lo que son las diferentes reflexiones que existen sobre nuestro proceso bicentenario, sobre los procesos de investigación a nivel de las comunidades, a nivel de las localidades, y que también al final de cuentas es un espacio de congregación, ¿no? Y de encuentro entre lo que es el académico, lo que es el investigador comunitario, lo que es el cronista, ¿no? Un espacio muy abierto que ha venido redefiniéndose en los últimos años, ¿no? Y que representa sin duda alguna uno de los principales espacios de congregación de estas experiencias, ¿no? A nivel nacional. Bien, ¿dónde se va a realizar este congreso? Este congreso se realiza, bueno, nuevamente repito, en la ciudad de Caracas, específicamente en lo que son los espacios de la Escuela Venezolana de Planificación que se encuentran en la Rinconada, ¿no? También tendremos algunas actividades en el complejo Casa Bicentenario, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Caracas, específicamente en lo que era la antigua Biblioteca Simón Rodríguez, ¿no? De abajo en lo que es el complejo también donde está el Palacio de las Academias, la antigua Corte de Justicia. Y bueno, vamos a hacer como que un periplo allí, ¿no? A través de los espacios patrimoniales, ¿no? Y esta parte de la Escuela Venezolana de Planificación, que es donde se van a realizar específicamente lo que son las mesas de trabajo. Esto va a ser durante los días 4, 5 y 6 de noviembre. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguna otra cosa para ampliar esta información? Porque suena atractivo, ¿no? Lo que es hablar de nuestro patrimonio, sí. Historia oral y sobre todo la de Venezuela, que muchas veces se transmite, ¿verdad? En una localidad, pero no se guarda el registro. Sí. ¿Cómo hacemos para procesar toda esa información? ¿A dónde acudir? Fíjate, nos encontramos aún con el proceso de lo que es el registro de las propuestas de ponencia, ¿no? Este proceso va a cerrar el día 15 de septiembre. Invitar a la gente que puedan entonces registrarse a través de la página web www.cnh.gov.be a enviar sus propuestas de ponencia. En la actualidad tenemos ahorita más de 200 propuestas que hemos recibido, ¿no? Ya estamos en el proceso de revisión de las mismas, ya hemos invitado aproximadamente unas 116 personas para el congreso. Los números, bueno, esperamos todavía cumplir con ya pasamos nuestra primera meta, tenemos nuevas metas fijas con respecto a eso. Bueno, pero este proceso se nos cierra el 15 de septiembre. Igualmente, para participar, el proceso está abierto desde este momento hasta el inicio del congreso. El registro se hace a través de la página web igualmente, ¿no? Ahí aparece la ficha de registro, todo esto. Y bueno, para agilizar, ¿no? Y bueno, invitarlos. Este es un espacio que realmente es sumamente importante en los últimos años para precisamente a redefinir los enfoques en nuestros estudios históricos, ¿no? Redefinirlos a partir de la reflexión, de la crítica y de la proposición de los discursos historiográficos que se han constituido a lo largo de nuestro devenir histórico, las alternativas que existen en ese discurso, a discutirlo, hablarlo, congregarnos al final de cuentas, ¿no? En un espacio de interacción importante, no solamente entre los, digamos, esa historia académica, esa historia universitaria, sino también quiénes hacen historia, quiénes hacen memoria, quiénes enseñan historia, ¿no? Y quiénes también se enfocan en otras cuestiones como el patrimonio, que tiene una valoración importante para lo que nosotros somos como venezolanos. Así es. Y la memoria colectiva, ¿no? La memoria de nuestro pueblo, al final de cuentas. Qué bien. Bueno, Andrés Burgos, le damos la palabra. Él es coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia. Un muchacho jovencito y tiene una gran responsabilidad trabajar con lo que es la historia de nuestro país. Y bueno, historias que van llegando. Me imagino que también recogerán historias de otros países para compaginarlas. Sí, bueno, muy agradecido por la invitación a este programa tan importante y permitirme... y permitirle a la institución, al Centro Nacional de Historia, compartir parte de lo que hacemos allí con mucho cariño y con mucha entrega por la historia de nuestro país. A mí me corresponde dirigir esta revista en este momento, esta revista tan importante como es Memorias de Venezuela, la principal revista de historia de Venezuela, ¿okay? Hay que decirlo, la revista que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y que bueno, el Centro Nacional de Historia viene realizando hace ya bastante tiempo, bastante conocida en el ámbito tanto de los especialistas como de aquellos que no lo son. Y es algo que nos complace, me complace mucho decir eso, que es conocida tanto por los historiadores como por aquellos aficionados y el pueblo en general, porque de verdad queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Queremos que se aproximen a la historia y que haya calidad suficiente, ¿verdad? Para satisfacer tanto a aquellos que son especialistas como aquellos que se asoman para aprender un poco más, conocer detalles que no han sido muy trabajados de la forma tradicional, los libros de historia que vemos en la escuela, por ejemplo. Sí. Memoria es una extraordinaria herramienta para eso. Y bueno, como bien tú lo dices, es una gran responsabilidad tener que llevarla, ¿no? En este momento me complace también decir que hemos arribado a al número 33 de la revista Memoria de Venezuela. Esta está dedicada al bicentenario de la Carta de Jamaica. Estamos en este ciclo bicentenario y dedicamos toda la revista al bicentenario de la Carta de Jamaica. Yo le invito a las personas a buscarla a través de las librerías del sur, también acercándose acá a la sede del Archivo General de la Nación, a través de nuestro portal web www.cnh.gov.be para descargarla en PDF también, para que la puedan ver en sus dispositivos, en su computadora, etcétera. Está muy buena esta revista. Es hermosísima la revista. Ah, bueno. Permítame, la tengo acá en mis manos, Memorias de Venezuela. Bellísima la ilustración, tiene acá unas notas, tiene unos reportajes, por acá habla de Pasión por Bolívar, Vicente Lecuna, 1870-1954. También sí. Tiene otro reportaje, dice El Caribe, 1815. Las fotografías son hermosísimas. Aquí fotografías de la Caracas vieja. Bueno, ilustraciones de nuestro libertador Simón Bolívar y una belleza. Sí, estoy enamorada de esta revista, bueno, de esta edición, dice Carta de Jamaica, donde está en la edición número 33. ¿Tiene algún costo esta revista? Mira, hasta este momento, afortunadamente, es una revista gratuita que estamos ofreciendo a nuestro pueblo en general y estamos dándole, bueno, todos los días insumos, porque de verdad que nuestra historia es importante para construir ese futuro necesario, ¿sí? Y esto es una herramienta, demasiado una herramienta importante. Y que llega, bueno, tanto a las personas de manera gratuita. Acá nos propusimos mostrar una mirada amplia acerca de este documento tan significativo del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, una carta que, como lo denominó el presidente Chávez en su momento, era una carta del pasado, del presente, pero sobre todo del futuro. Entonces allí se aborda de distintas perspectivas, tanto la carta como las circunstancias en que nuestro libertador produjo ese documento, que hay que decirlo, no fueron los momentos más fáciles, uh-huh. No fueron los momentos más alegres del libertador. Él pasó unas circunstancias bien, bien difíciles en el Caribe, en Jamaica, y sin embargo tuvo la suficiente visión, la suficiente perspectiva para construir este documento como lo es la Carta de Jamaica, que ofrece una visión bien optimista acerca del futuro de América, de la América toda, y en la que plantea la necesidad de la unión para lograr la independencia y la libertad de nuestros pueblos. Bueno, qué maravilla. Entonces, felicitaciones a todo ese equipo de trabajo y retomamos con el amigo Andrés ¿no? Con Carlos Franco. ¿Cómo está la comunidad universitaria con respecto a este tema de lo que es la historia de Venezuela? Fíjate, aquí en Venezuela en los últimos años había un gran crecimiento, un gran interés por parte de los jóvenes, ¿no?, en formarse en historia, en la investigación histórica, en, digamos, darle auge, ¿no?, a unos espacios que quizá por un buen tiempo estuvieron como que, ¿no?, digo, solamente parte de un pequeño grupo, por así decirlo, ¿no? Y en los últimos años hemos visto un gran crecimiento del interés por parte de los estudiantes, al punto tal que, bueno, que las dos escuelas tradicionales que existían en Venezuela, que son la de la Universidad Central de Venezuela y la de la Universidad de los Andes, en la actualidad vemos que van creciendo nuevos espacios, ¿no?, que permiten que formarse en licenciatura de historia, formarse, ¿no?, en un pregrado, por parte, por ejemplo, de la Universidad Rómulo Gallegos, que hace unos 4 o 5 años ellos ya tienen ya su carrera de historia, inclusive a finales del año pasado ya ganaron su primera promoción de historiadores, ¿no?, que tienen una vocación más hacia la historia local, más hacia la historia de su pueblo, la historia, ¿no?, de su región llanera. Y que, bueno, nosotros hemos venido desde hace aproximadamente unos últimos 3 años propiciando lo que es el Programa Nacional de Formación en Historia, ¿no?, que es un programa académico que se da en la actualidad en 5 universidades del país y que permiten entonces poder estudiar historia a nivel de investigación, a nivel de este rango como tal, formal, y que, bueno, salen con la licenciatura en Historia, ¿no? En la actualidad tenemos en 4 o 5 universidades a nivel nacional. Aquí en Caracas la tenemos en UNEARTES. En Zulia la tenemos en la Universidad Rafa María Baral, en Mérida la tenemos en la Universidad Territorial Cleber Ramírez, en Barquisimeto en la Universidad Boliviana de Venezuela, y en Falcón la tenemos en la Universidad Francisco de Miranda. No sé, como te digo, una gran alternativa que se tienen para los muchachos para poder estudiar, claro que para, sí, para poder fomentar este auge que al final de cuentas tener conciencia histórica, tener profesionales de calidad que permitan también como que conllevar estos procesos que son realmente importantes para nuestra población y para darle ese auge real a la historia más allá de lo que se estableció. Esa historia también de la gente, esa historia desde los pueblos, desde las localidades, y configurarnos y consolidar lo que somos como venezolanos, que más allá de un aspecto netamente homogéneo de una identidad, somos un pueblo realmente diverso, un pueblo muy heterogéneo y que nos enriquece cada vez más. Así es, bueno, todos estos elementos fortalecen lo que es la identidad. Claro. Identidad nacional, porque muchas personas desconocen lo que tenemos dentro de su localidad, dentro del país. Entonces, ¿quién eres? No sé dónde voy. Esto existe en Venezuela. A veces se hacen esas preguntas, ¿verdad? ¿Este personaje es de Venezuela? Sí, al final de cuentas, como es el rescate y la conservación de esa memoria histórica, que la memoria como tiene como un tiempo definido, pero ahí viene el trabajo del historiador precisamente, ¿no? Y de allí la importancia que se formen estos historiadores con esta sensibilidad, con ese acercamiento hacia la localidad, y que permita realmente, como te digo, configurar lo que somos como venezolanos, porque a nosotros se nos vende la idea quizás de una idea muy homogénea de lo que es la identidad venezolana, o sea, venezolanos son esta y esto y esto, sí. Y no, en verdad el venezolano es un gran rompecabezas de identidades, de cosmogonía, de microvisiones, de imaginarios que realmente nos enriquece a nosotros al final de cuentas. Así es, bueno, muchos elementos, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Todos unidos trabajando por el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. También se une el aniversario de la revista Memorias de Venezuela. Vamos a reiterar otra vez la invitación y refrescar la fecha para estos oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, bueno, el congreso se realizará aquí en la ciudad de Caracas entre los días 4, bueno, del 4, 5 y 6 de noviembre. El congreso también es totalmente gratuito, no tenemos ¿algún ningún requisito importante? Bueno, para participar, necesariamente su registro, ¿no? Como tal, para obtener certificado, bueno, participar en un 60% de las actividades planeadas a nivel de participación. Y bueno, a los ponentes, es su registro a través de la página web. Reitero la fecha, ¿sí? hasta el 15 de este mes tenemos aperturado ese proceso. Y bueno, estar por allí conectado a través de la información, los requerimientos. Allá aparece en la página web todos los contactos. ¿El nombre de la página, por favor? www.cnh.gov.be. ¿Algún número telefónico? Sí, tenemos por aquí el número que pueden también contactarse, 0212-509-5832. Y el correo electrónico conagil.académico@gmail.com. De todas formas, en la página web aparecen también los contactos en donde las personas pueden anotarlos, ¿no? Y pueden venir personalmente también al Centro Nacional de Historia. Sí. Y en la revista Memorias tenemos la información también. Sí, ya la vi. Hemos colocado en la publicidad del Congreso, bueno, apoyando precisamente esas otras actividades que tenemos en el Centro Nacional de Historia para todas las personas. Así es, tenemos cosas importantísimas, sí, valiosas en nuestras manos y muy cerca, sí, y sí, gratuitas, sí, además. Sí. Mira, si me permites un momento también, porque hay otras cosas que realiza la institución que son muy importantes y que creo que los usuarios y usuarias estarían interesados también en conocer. A propósito de algo que está aquí en la revista Memorias de Venezuela, sabes que el Centro Nacional de Historia abrió un concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Entonces es un concurso abierto a todos aquellos que quieran participar, presentando un ensayo, pues, acerca de la Carta de Jamaica. Personas que quieran hacer aproximaciones críticas, escribir algo, pues, relativo a la Carta de Jamaica, pueden presentarlo. Allí están en la página web del Centro Nacional de Historia las bases del concurso. Hay un incentivo en metálico también bien significativo para apoyar, pues, para estimular a aquellos autores y autoras que escriben, pues, y que quieren aproximarse a este documento importante. ¿Hasta cuándo es la recepción de los documentos? Hasta el 15 de octubre tenemos la recepción de los documentos. Precisamente el veredicto lo haremos público el día 4 de noviembre en lo que hace el marco de la inauguración del 13º Congreso. Ah, bueno, muchísimos éxitos, ¿verdad? Y nosotros acá contentos porque eso va a ser muy hermoso y sé que va a ir muchísima gente, ¿no? Sí. Y bueno, cuenten con nosotros para el apoyo, para seguir difundiendo la información y hacer el llamado de que la gente participe y que no vea eso como inalcanzable, ¿no? No, para nada. Para nada. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos Carlos Franco, coordinador de programas y políticas universitarias. También al amigo Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia. Son las 12:36 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy jueves 10 de septiembre de 2015. En el control técnico nos está acompañando Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Las 12:37. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compañero, yo cuidadito, cuidadito, compañero, yo cuidadito, cuidadito, compañero, yo cuidadito, cuidadito, compañero, yo cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted su gallinita, esas sí son para usted. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Esta canción, tenemos invitado, como ya lo dije, a Miguel García y a Manuel Moreno. Y esta canción la denominé Hermandad. Espero les guste. Dice así. Miguel García.